Canto número 6, demos gracias al Señor en do mayor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta el día, canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. El Salmo, danos Señor el pan de la vida. Danos Señor. Padre nuestro, recibid en mi menor. En mi menor. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan. De ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Y ahora vamos a la comunión. El número 44 es mi Padre en re menor. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Vamos a hacer las dos voces, primero la principal y después la armonía. Del cielo.